2023. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, alguna nube tenemos hoy, ¿todo bien? Ya vamos a ver cómo continúa el tiempo. Espero que ande lindo todo por allí, todo lindo por 25, todo lindo por Saladillo, todo lindo por Alvear, todo lindo por Roque Pérez. Estamos en esta mañana de la 106, en este jueves 28 de septiembre. Ya se nos está terminando el año, realmente impresionante. Jornada hoy. Es el Día Mundial contra la Rabia y el Día del Rector. Dios, Día del Rector de la escuela. ¿Todavía existen los rectores? Sí. Así que saludos, Y Día Mundial contra la Rabia con un montón de actos alrededor del mundo que tienen que ver precisamente con esto. En el Santoral hoy es San Lorenzo Ruiz y compañeros. San Lorenzo Ruiz y compañeros, mirá vos. Santos Lorenzo de Manila Riz y 15 compañeros mártires, sembradores, bueno, presbíteros de todo, allí estuvieron en Filipinas con la fe cristiana, en Formosa y en otras islas japonesas. Así que por decreto del Supremo Jefe del Japón, Tokugawa Yemitsu, de distintos días consumaron Nagasaki su martirio por amor a Cristo. San Lorenzo Ruiz y compañeros es el santoral de hoy. Estamos en la semana número 39, en este 28 de septiembre. El próximo feriado, falta menos, 18 días para el lunes 16 de octubre, el Día de la Raza. Ahí estamos. Mañana que estamos compartiendo con vos también, ya nos vamos a la farmacia de turno, Comunicados con vos al 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79. Ahí estamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por hacernos el aguante para esta mañana en vivo de la radio. Juntos vamos a hacer la mañana de la 106 y juntos también celebraremos. Celebremos. Acordate que estamos comunicados con vos en este ida y vuelta de todos los días con nuestro WhatsApp. WhatsApp, baby. WhatsApp. El WhatsApp de la 106. 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79. Allí nos mandás fotos y texto. Exactamente. Así lo podemos compartir. Fotos que han llegado del amanecer de hoy, También tenemos por aquí, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Para participar de los regalos de hoy, tenemos regaletes hoy, Sí, señor, pizza, qué rico. Qué fan de la pizza que soy. Regalo de tu chef, que no es máster, que nos regala una pizza espectacular. Gentileza de tu chef, que no es máster, ahí está Leo. Están ya preparando y elaborando cosas ricas ahí en Rivadavia 2772. Manda, quiero tu chef. al 23 45 65 14 79. Un SMS, son por SMS, acordate los sorteos. Y también tenemos un mimo para tu auto. Exacto. Sí, señor. Un mimo para tu auto con el gentileza de Matafuegos Unimat. Matafuegos Unimat, que te regala la recarga para el matafuegos de tu auto. Así que ya podés mandar Quiero Unimat al 23 45 65 14 79. Por SMS exclusivamente todos los sorteos. Aquí nos escribís a la radio 23 45 65 14 79. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este jueves 28 en toda la región. En Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de mayo, de turno hoy, Farmacia Llorens. En Roque Pérez, de turno hoy, Farmacia Molo. Y en General Alvear, de turno hoy, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte, a ver si embocaste algo con las quinielas ayer. Empezamos con la más tempranera, con la primera de ayer. A la cabeza en la ciudad, el 5441, primera provincia, 1198. Matutina, ciudad, 2069. Matutina, provincia, 9968. Vespertina, ciudad, 8350. Provincia, 8.796. Nocturna, ciudad, 7.806. Nocturna, provincia, 8.170. Bueno, estamos expectantes a ver qué va a pasar este fin de semana. Arranquemos con esta jornada, con la de hoy. De a poquito vamos llegando al fin de semana. Para hoy jueves 28 esperamos una máxima de 18 grados. 41%, quiere decir que es medio ruleta rusa que llueva o que caiga algún chaparroncito. Pero atención, no se descarta en un 41% la posibilidad de algún chaparrón, ¿eh? Con viento del este-noreste, con ráfagas por momentos de 22 kilómetros por hora y por la noche con una mínima de 11 grados. Un poquito de viento que se va a sentir a 22 kilómetros por hora. Para el viernes esperamos una máxima de 19 grados con nubes mañana, con algunas nubes, nublado en la mañana y luego intervalos de nubes y de sol por la tarde, con viento un poquito más tranquilo, con ráfagas de entre 13 y 18 kilómetros por hora para la jornada de este viernes. Vamos al fin de semana, el sábado, esperamos una máxima de 22 grados, sensación térmica de 21, 25% de probabilidad de precipitaciones durante el día. Atención, el sábado la posibilidad de precipitaciones se eleva hacia el 82%, ¿eh? 8 de 10 de que llueva el próximo sábado por la noche, con un poco de viento que se va a notar por momentos, con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos una máxima de 18, arrancando la madrugada con 68% de posibilidad de precipitaciones y viento que va a girar al sud-sudoeste con ráfagas de 18 a 26 kilómetros por hora. Ahí estamos, en esta mañana de la radio, con una mínima esperando para el domingo de 8 grados. Pero no desesperéis, porque para el lunes esperamos una máxima de 17 grados con una mínima de 8. Intervalos de nubes y de sol con probabilidad de algún chaparrón en la tarde. 50% de probabilidad de precipitaciones para el lunes por la tarde. Bueno, pero falta todavía, ¿eh? Nos quedamos con el fin de y con la jornada de hoy. Máxima de 18 y no se descarta, ¿eh?, en algún momento alguna caidita de agua en algún punto de la región. Puede ser en Roque Pérez, puede ser en Alvear, puede ser en 25, ¿eh? Ahí, más o menos. Nos vamos al cierre con los datos actuales. Ahora la temperatura es de 9 grados. La humedad del 96%, la presión 1025.4 milibares, la sensación térmica es de 9 grados y hay viento del este a 5 kilómetros por hora. Te reitero, el actual 9 grados, así está el tiempo. Mi nombre es Natalia Ferlaini y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando, acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo el Top Hits, por supuesto, que nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de la 106 tienen Top Hits con la conducción de Natalia Ferlaini. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Las 9 y 10. Algunas informaciones del ámbito regional detuvieron al imputado por el asesinato de Leven Saladillo. El jefe distrital de la comisaría de Saladillo, Mariano Martín, informó que el imputado del crimen del bebé, identificado como José Luis Carballo, quedó en calidad de detenido y fue trasladado a otra ciudad por seguridad. Mariela Méndez, secretaria de la UFI número 1, resaltó que la fiscalía actuó de manera inmediata una vez que tomaron conocimiento del hecho, acercándose al lugar del crimen. También indicó que el informe preliminar de la autopsia dice que la muerte sobrevino entre 24 y 48 horas antes de la autopsia, efectuada a las 8 de la mañana de anteayer. Más allá de eso, acentuaron que la madre del bebé no estaría implicada en el hecho y al no tenerse la data precisa de la muerte y al confirmarse que ella no estaba en la casa en el momento del episodio. ¿Qué más? Un preso por reiteración de faltas de tránsito en 25 de mayo. Personal de la comisaría primera de la ciudad de 25 de mayo cumplió el martes con la primera sanción de arresto librada por la jueza de faltas municipal de 25 de mayo, la doctora María Claudia Bertoni, respecto de un joven de 21 años quien cometió reiteradas infracciones a la ley de tránsito. Se trata de Miguel Alexis Giugio, quien fue aprehendido en la vía pública y deberá cumplir 10 días de arresto, siendo alojado en el destacamento policial de la localidad de Valdés, donde se hará efectiva la pena enmarcada en las leyes contravencionales. Primera sanción de este tipo aplicada en el partido de 25 de mayo y habrá otras seguramente en las próximas horas o días. ¿Qué más? Tenemos más info, pero no un ratito. Vamos a poner un poquito de música. Carlos Vives con Sebastián Yatra. Yatra, Yatra. Ahí vamos. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo seria, pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso, sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. If you change your mind, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, I'll be around. If you got no place to go when you feel in town, if you're all alone. Estamos escuchando Erasure, eso se llama Date una oportunidad conmigo. Mañana que estamos compartiendo con vos, comunicados a través de el 23-45-65-14-79. Allí llegan los WhatsApp y los mensajitos de texto para participar del sorteo de hoy. Tenemos pizza y tenemos la recarga para el matafuegos de tu auto. Tenemos info también en la mañana de la radio. Información necrológica que nos ha enviado Cespas. Ahí vamos. Cespas informa que falleció a los 84 años de edad Juan Carlos Lavala, Bolita. Sus restos son velados en la sala de Cespas, la sala A. El sepelio será hoy 15:15 previo responso en la Capilla Ardiente, la Casa de Duelo, Alem 2948. Como siempre, tenés mucha más información en el 43.2000 y en la106.com. Licitaron mano de obra para la ampliación de la red de cloacas en el barrio Verón de 25 de mayo. Ayer se realizó en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad la apertura de sobres de la licitación para la contratación de mano de obra para la segunda etapa de ampliación de red de cloacas en el barrio Verón de 25 de mayo. Toda la info en la106.com. Información que llega ahora de la página 3 del diario La Mañana, en la edición de hoy, con este título: detenido por abuso sexual agravado en 25 de mayo. Personal de la comisaría primera de 25 de mayo detuvo a un hombre de 48 años por una causa de abuso sexual agravado a partir de una denuncia que a principios de este año fue radicada en la comisaría de la mujer y familia local, que derivó en una investigación llevada a cabo junto a ayudantía de fiscal que tiene a su cargo Carlos Brunelli. Se trata de Marcelo Fabián Fuentes, domiciliado en la planta urbana, quien fue apresado en la vía pública por uniformados de ambas dependencias de seguridad, imputado por abuso sexual agravado, por haber cometido acceso carnal calificado, por haber sido cometido por el encargado de la guarda y contra una menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia. Seguimos con más info en un ratito. Nos quedamos con la música de Rod Stewart en la 106. Versión 2017, junto a Dance. Esto se llama ¿Crees que soy sexy? Las 9:20, la temperatura 10 grados y vientito del este a 14 kilómetros por hora. Vamos. Suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Puerta del teatro. Ya no seguimos el guión que imaginamos. Ya, mis locuras no son tan apetecibles, ni mi vuelo de palabras me persigue. Se nos fueron tantas madrugadas. Ya, no te gusta que aparezca por sorpresa. Ya, no sonrío si alguien pronuncia tu nombre. Ya, no te espero para irnos a la cama, entregándome al amor cada mañana, desvistiendo todo lo que viste. Ya, me di cuenta de que nos está pasando, no pensaba que esto dolería tanto, nunca imaginé escribir nuestro final. Se convierte en laberinto. Ya, que llegué a morir en nombre del instinto. Voy tan pegada a ti que no te das ni cuenta, y te abrigo cuando aprieta la tormenta, esquivando cada imagen de mi cielo. Fácil para nada, es hacer lo que sé. Las 9 y 28 mensajitos que llegan a la radio. Gracias, Isabel, que está participando del sorteo de la pizza de tu chef. Espectacular. Buen día, quiero tu chef, dice Jackie. Está Mirta, también está Rosa. Está Cristina de 25 de mayo, que dice que quiere Unimat. Feliz jueves, está escuchando los temas que están pasando. Ah, bueno, saludos a todos en FM. Ahí está Nati, que nos pide un lindo tema movido. O sea, es que no tenemos un lindo... Lindos temas movidos no tenemos. Ahí está Jorge, que nos escribe. Hola, amigo, y la 106 al fin. Está empezando a actuar la justicia a los infractores de tránsito. Tiene que hacerse cumplir estrictamente en toda la provincia. Bueno, algunas palabritas discriminatorias, Jorgito. Gracias, ahí está. Saluda a Leo Graduazo por su cumple. Ahí estamos. ¿Qué más? Está Cristina de 25 que dice que el 11 de septiembre se ganó un lavado. Quedó de 10 en... Pero no duró mucho. El lavado del auto de Lucar se ganó. No duró mucho porque a los pocos días llovió. Muchas gracias a ustedes, el lavadero Lucar. Saluda, saluda a Cristina que se ganó el lavado de Lucar hace poquito. ¿Qué más tenemos? Una pausa, pausa muy chiquitita, pero antes actualizamos los datos del tiempo. Esperando para hoy una máxima de 18 grados y 41%. Esto quiere decir que en algún momento, en algún punto de el área de cobertura de la radio, que va desde Tapalqué, casi Azul, hasta prácticamente Cañuelas, y de Las Flores hasta Bragado y Chivilcoy, en algún punto, es un área grande, en algún momento va a caer un poquito de agua, es muy probable. Esperamos para hoy esta máxima de 18, mañana nos va a dar un respiro, la lluvia, el agua, la caída de agüita, con una máxima de 19. El sábado durante el día, bien, el tema es por la noche, noche de sábado, madrugada de domingo. En este momento la temperatura es de 10 grados, hay una humedad del 92%, exactamente. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita y estamos volviendo con mucho más aquí en la mañana en vivo de la radio. Meta para adelante, dale. Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. 106. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores, camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de plancha. Cabral 3342 de 9 a 15 y 17 a 22. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. En Roque Pérez, todos van a mi librería. Hacemos fotocopias, impresiones blanco y negro y también color. Descargas de internet y cargas virtuales. Anillados, plastificados. Transferimos archivos. Hacemos constancia de Quill. Los mejores regalos en juguetería. Mi librería, siempre un poco más. Sarmiento 1456. Roque Pérez. All right. Si tu compañía de celular se convierte en un dolor de cabeza, ¿qué estás esperando? Vení con tu número a Claro. En su nuevo local ubicado en Avenida Belgrano 3119, frente a la plaza principal de la localidad de El Saladillo. Te esperamos con más planes, más smartphones liberados, más música, más video, más internet, más financiación. Nuestro celular 2345-438196, teléfono 2344-450-068. Claro, es simple. En Saladillo, lo de Felipe Autos. Usados seleccionados y elegidos con la experiencia de una trayectoria. Nuevos de todas las marcas. Gestión de patentamiento y transferencias. Lo de Felipe Autos. Seguridad y confianza que da la experiencia. Tu nuevo auto está en Rivadavia 3547. Teléfono 432-234. Celular 02344-1544-0692. Sextel.

que tiene, que tiene, que da bonito José, bonito pe, bonita la rumba, bonito José, bonita la vista que no tiene vista, bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito. Estamos escuchando Jarabe de Palo, pedido más tempranito por Graciela de 25, que allí está escuchando la radio. Ahí tenemos a Jarabe de Palo con Bonito. Nos vamos a más info en esta mañana de la 106. Estamos con 11 grados de temperatura, un poquito de viento del sudeste a 8 kilómetros por hora. La humedad todavía sigue por sobre el 90%. La presión 1025.6 milibares. Y nos vamos a títulos de Extra, El País y el Mundo, que dice lo siguiente. Allí nos informa Extra, El País y el Mundo, detienen por extorsión a polémico líder gremial. El secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Pata Medina, fue arrestado en su casa de Ensenada en el marco de una causa por presunta extorsión que instruye la Justicia Federal de Quilmes. ¿Qué más? Comienzan a juzgar al ex ministro Julio De Vido. El ex titular de Planificación Federal y actual diputado nacional enfrentará hoy el primer juicio oral en su contra, en el que está acusado de delitos que pueden ser castigados con hasta 11 años de prisión. El tribunal resolvió que haya dos grupos de querellantes en el debate. Violencia familiar en la provincia. Alrededor de 600 denuncias por violencia familiar suman a diario las 126 comisarías de la mujer bonaerense. ¿Qué más? En Lomas de Zamora, Macri y Vidal inauguraron una planta depuradora. Estados Unidos, Trump contra las protestas en el deporte. El presidente pidió a la NFL una regla para que nadie pueda arrodillarse mientras se ejecuta el himno nacional. Seguimos con más en la mañana de la radio, por supuesto. Más para compartir con vos en un ratitín. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una pequeña pausa y algunos mensajitos que llegan aquí a la radio. A ver. Buen día, quiero tu chef, dice Miriam de Saladillo. También está Gustavo. Está Sergio de Saladillo, que manda saludos y besos a Daisy Olivero. Carlos, muy buen programa. Ahí está. Salió mucho acerca de la muerte de Hugh Hefner en los diarios. Gracias, dice Walter de 25 años. Y se murió. Tenía 91 años. Murió Hugh Hefner. Se le terminó el acceso prostático. Debe haber sido la próstata más vilipendiada de la República Norteamericana, ¿no? Y del mundo, probablemente. Hugh Hefner, sí, murió el dueño de Playboy a los 91 años. Creo que ayer, ¿no? Murió Hugh Hefner. Sí, se fe. Dicen que se fe livianito. 91 pirulos tenía el jovato dueño del imperio. Ya lo había vendido también, había vendido gran parte del imperio de Playboy. Inclusive no le va tan bien a Playboy y se está reconvirtiendo, es lo que dice la información. Así es, estimado Walter de 25. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y ya estamos volviendo con mucho más en esta mañana en vivo de la radio. Las 9:43, la presión atmosférica se mantiene estable. 1025.5 milibares, viento del este a 19 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 11, esperamos para hoy 18 y la posibilidad. No quiere decir que vaya a llover. Pero si llueve, no te sorprendas porque te lo dije. Dale, volvemos, meta. Ferretería

Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Vileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo, baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porcelanatos. Mosaicos Dileo, más de un siglo vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Esta es la 106. Siempre una canción. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad. Donato y Estefano, esto se llama Y Bailo. Estamos en las 9:52, tenemos más info para compartir aquí en la radio. Información que llega desde General Alvear. La municipalidad informó que fueron depositados ya los sueldos de septiembre, así que los haberes estarán disponibles para el cobro desde mañana, viernes 29. Información de la Biblioteca de Polvaredas, se viene el décimo cumpleaños, será el sábado 30 desde las 18, así mucha información en la106.com sobre este aniversario, décimo cumpleaños de la Biblioteca de Polvaredas. Vamos a la sección Un Matutino, un título que nos adelanta lo siguiente, por ejemplo, el destacado de Clarín. Debido tuvo que escuchar las acusaciones por la tragedia de Once. El poderoso ex ministro de Néstor y Cristina debió enfrentar la primera jornada del juicio oral y público por la tragedia ferroviaria. Lo acusan de estrago culposo y fraude al Estado. Los familiares de las víctimas estuvieron presentes en el tribunal. Deberá concurrir cada miércoles y podría ir preso por 8 años. La Nación destaca, el gobierno cree que caerán otros dirigentes sindicales tras la detención de Medina. No hay lugar para comportamientos mafiosos, dijo el presidente. página 12, que titula El llamado de la tierra. Ahí hay una foto de gente protestando en tribunales. Crónica titula Un rosario de lamentos, Boca fuera de la Copa Argentina. El cronista, que destaca con una mejora del 4,9% en julio, la economía recupera los máximos niveles del 2015. Y este, que yo sé que es un solo título por medio, pero es otro destacado, me parece que es importante. Las petroleras piden liberar barreras comerciales. Y escucha esto, evalúan suba de naftas tras las elecciones, está en la tapa de El Cronista. Ámbito financiero, que titula, bueno, la actividad creció 4,9 en julio, 2,1 en el año. La prensa, que también lo pone a Julio Devido, incómodo y nervioso, titula la prensa, y la foto de Devido junto a los familiares de Once, separados, claro, por un gran vidrio antibalas. Destacado de Bae Negocios, el gobierno retoma la lucha contra las mafias como eje de la campaña. El presidente advirtió a sindicalistas, pero también a empresarios, jueces, académicos y periodistas. El Economista titula, la campaña 2018 sería de 121,6 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales advirtió que la leve baja respecto de la campaña anterior se debe a 5 años de ambientes húmedos e inundaciones acumuladas. Así que 121.600.000 de toneladas de granos, ¿no? Y Olé, que titula No se copa, Boca 0, Central 1. Completamos el destacado de cada uno de los medios que podemos tener acceso aquí en la radio. Los principales, los de mayor tirada. Nos quedamos con un recuerdo, exactamente, década de los 80, aquí en la 106. ¿Te acordás, no? Sandra es la cantante y el tema se llama María Magdalena, aquí en la radio. 9:56, estamos a 4 minutos de las 10, la temperatura 11 grados y el viento 11 kilómetros por hora, mirá. Thank you. Estamos escuchando a Sandra y María Magdalena. Le mando un saludo a Julito de su hogar, que ha tenido una idea interesante, ¿no? Para recordarlo a Hugh Hefner. Bueno, muy creativo, Julio. ¿Qué más? En esta mañana de la 106, estamos compartiendo con vos. Ahí estamos con vos en la mañana de la radio. Ajá. Mañana que estamos compartiendo.